Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 y 99.9 estéreo. Estéreo. Radio oyentes, deseo compartir con ustedes algunos conocimientos históricos sobre la educación cenaguera. ¿Qué te parece, cuñar? ¿Te parece bien? Yo pienso que sí, que es importante. Ajá. Junto a la salud, la educación es uno de los derechos y mayores necesidades de un ser humano. Si bien es cierto que sin salud no hay nada, también sin instrucción, sin cultura, no parecemos humanos. La educación del Gran Humedal nació patriótica, puesto que sus primeros maestros formaron parte del Ejército Libertador de Cuba. Escuchemos. Pedro Piñán de Villegas, teniente coronel del Ejército Libertador, quien se desempeñó en el cuartel general del Quinto Cuerpo durante la guerra de 1895, impartió clases en 1905 en Playa La Gallina, lo que hoy nosotros conocemos como el campismo popular. Coleto Castro Sierra, soldado del Regimiento de Infantería Gómez, cuarto cuerpo del Ejército Libertador, se le considera por la historia como el Quijote de la educación cenaguera, puesto que desde 1920 su anciana figura queda tallada en el montuno. Recuerdan abuelos de hoy, niños analfabetos de ayer, el recio carácter del maestro, quien peregrinaba por los bosques con 70 años encima, esparciendo instrucción con su patriótica lanza del saber. Cayo Ramona, La Gallina, El Ébano, Molina, San Lázaro, entre otros asentamientos, reclaman el reconocimiento póstumo al maestro Mambí. Antes de 1959, en la Ciénaga de Zapata, existieron cuatro escuelas: Sopliar, Cayo Ramona, Bermeja y La Ceiba, las cuales se encontraban muy distantes unas de las otras y generalmente permanecían cerradas, porque al ser los maestros de lugares bien distantes del territorio y tener malas condiciones de trabajo, se ausentaban mucho. Algunas viviendas de cienagueros con menos pobreza se convirtieron en improvisadas escuelas. Estamos hablando de antes de 1959, cuando los padres contrataban a personas con alguna instrucción y vocación para que ejercieran el magisterio allí. No hubo una intención sincera por parte de los gobiernos antes de 1959. Es decir, no existió una política educacional para erradicar el analfabetismo. Por ello, al triunfar la revolución, existían, en base al censo realizado en 1960 por la Comisión Municipal de Alfabetización, escuchen esto, radio oyente, 1.892 analfabetos de una población que tenía aproximadamente 3.000 habitantes. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas. Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad. Anhelos y realidades. Continúo con los apuntes históricos sobre la educación senaera. Ahora vamos después del triunfo de la revolución. Después de 1959, se estableció una política educacional que desterró para siempre al analfabetismo. Así, concluido ese año, ya existían en nuestro territorio 10 escuelas primarias y un centro de alfabetización en Caleta Buena. En 1960 se crearon otras escuelas primarias como la de Playa Girón. Como parte de la campaña de alfabetización desarrollada en toda Cuba, el 16 de diciembre de 1961, la Siena de Zapata se declaró libre de analfabetismo. El internado primario de Cayo Ramona, que por cierto, nuestro invitado estudió ahí y después daría clase también allí, el internado primario de Cayo Ramona, hoy Bárbaro Rodríguez Hernández, abrió sus puertas con techo de guano en sus dormitorios el 1 de septiembre de 1964. Este centro emblemático jugó su papel en un momento histórico determinado, donde la carencia de personal docente y explosión demográfica se unieron para que se tomase la decisión de concentrar más de 1,000 estudiantes con diferentes edades. Pero al final cumplió con su cometido, puesto de aquellos alumnos surgieron luego médicos, ingenieros, maestros, dirigentes, artistas, en fin, profesionales. La escuela primaria de nuevo tipo, Iluminado Rodríguez, situada en Pálpebre e ideada por nuestro comandante en jefe en el año 2001, es una de las 7 maravillas constructivas de la Ciénaga de Zapata. Esa escuela abrió sus puertas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje el 9 de enero del 2003. La escuela se edificó a un costo de 600,000 pesos, considerándose el 50% en moneda nacional y el resto en moneda libremente convertible. Hoy, el territorio cuenta con escuelas primarias, una escuela especial, una escuela de oficios, un círculo infantil, una facultad de adultos, 3 secundarias básicas, una filial universitaria y no olvidar que también hubo por varios años una sede pedagógica, una sede de cultura física y una sede de ciencias médicas. ¿Universidades en la Ciénaga de Zapata? Eso ni lo soñó el más optimista y preclaro de los cenagueros. Esa es la verdad histórica. Amigo Osiel Morejón, usted con su magia en el control del sonido podría alegrarnos tanto a nosotros como a nuestro invitado de la Dirección Municipal de Educación y a los queridos radioyentes con la canción Mi profesora de inglés por los Mustang. Anhelos y realidades. En un viejo coche he visto pasar mi profesora de inglés. Los viejos recuerdos de tiempos pasados han vuelto en mí a renacer. Hoy he visto a Tabitha Twitchit, mi gentil profesora de inglés. Hoy he visto a Tabitha Twitchit, mi gentil profesora de inglés. Su coche ha pasado, soñando he quedado. Pienso en los tiempos de ayer, cuando en la escuela llevé en la cartera largas lecciones de inglés. Hoy he visto a Tabitha Twitchit, mi gentil profesora de inglés. Hoy he visto a Tabitha Twitchit, mi gentil profesora de inglés. Al recordar siento una honda tristeza, siento morir la infancia que viví.

Hablamos, por ejemplo, de preescolar para primaria, primaria para secundaria, etc. Y entonces hay que garantizar que los estudiantes que van al próximo nivel educativo hayan asegurado los objetivos que requieren para poder asimilar los nuevos programas y los contenidos que competen a ese nivel educativo. Evidentemente, para ello es importante la preparación que reciben nuestros docentes y la autopreparación que realizan ellos. Entonces, Cuñarro, estos son indicadores muy importantes, por eso que nosotros hablamos de componentes personales, ¿no?, el proceso docente educativo. Es decir, el estudiante, el maestro, si no hay estudiante y no hay maestro, no hay proceso docente educativo, está claro. Entonces, una de las dificultades que usted nos estaba mencionando ahí es la cobertura docente, o sea, le está faltando, algún docente, pero eso no indica de que se quede un estudiante de la Siena de Zapata sin dar clase o recibir la clase. Ya lo decíamos, o sea, el hecho está en que la escuela puede tener una plantilla de 20 docentes y tiene como plantilla de la escuela cubierta 16 y hay 4 docentes que se complementan a partir de lo que nosotros estamos llamándole las alternativas, que es el contrato por hora, que puede ser el incremento de la relación alumno-docente, que estoy situando, por ejemplo, en la norma de una escuela, de un aula de la educación primaria, son 25 estudiantes. Sí. Cuando no existen los dos maestros que necesitaba la escuela y hay 37 muchachos, bueno, pues evidentemente lo que hay que hacer es un incremento de la relación alumno. O sea, va a haber un docente con esa matrícula, que además desde hace ya 2 años el Ministerio de Educación autorizó un pago adicional para esos docentes que están enfrentando esa tarea. Correcto. Ahora, el director Ricardo hablaba un poco, para que nos hable usted cómo, qué alternativas están utilizando en la dirección municipal con respecto al equipo metodológico. Porque él hablaba de que si falta el metodológico, es evidente que hay una estructura municipal y el que dirige ese trabajo metodológico desde el municipio es el metodólogo municipal. ¿Qué están haciendo ustedes ahí para... Sabemos de la situación que hay. Bueno, evidente, sobre todo en el nivel de secundaria básica, que es donde está la mayor afectación, entiéndase que es el nivel educativo que último llegó a este municipio. Es cierto. Los cenagueros todos deben recordar que los estudiantes aquí terminaban sexto grado y salían para el plan de secundaria de Hawái y regresaban acá cuando tenían el preuniversitario vencido, los que lo hacían, o alguna carrera de la educación técnica y profesional. No tenemos los metodólogos necesarios y la única alternativa que se puede emplear ahí es la tutoría, o sea, a nivel de las entidades educacionales, emplear a los maestros más experimentados, a los profesores más experimentados, para que trabajen con los demás, y también seleccionar colaboradores que lógicamente serán docentes que tienen un dominio profundo de la especialidad, de la asignatura que imparten. Cuñarro, yo traí aquí para usted, bueno, en este, digamos, elemento, ¿no?, de la calidad del proceso educativo, alrededor de 3 preguntas, ¿no? Pero a su juicio, para concretar ya esta primera parte del programa, ya hablamos de dos problemas. El primero, la cobertura docente, y se están tomando alternativas dentro de los centros educacionales. Y el otro, estamos hablando de el equipo metodológico municipal. ¿Usted considera que hay otro elemento, otro factor que esté incidiendo en este momento en el proceso docente educativo en la Siena de Zapata? Evidentemente existen otras condiciones. Nosotros no podemos olvidar nunca en las condiciones que el país y la Ciénaga, como parte de este país, realiza los cursos escolares. No se puede olvidar tampoco que a partir del año 59 llegó a Cuba la masividad de la educación, o sea que toda la matrícula está en un centro escolar de alguna de las educaciones, y por tanto encontrar el docente para cada uno de esos estudiantes resulta un tanto difícil y es la situación que hoy nos convoca. Eso es sin despreciar tampoco las condiciones de la geografía que le impone a nuestro territorio. Yo puedo situar rápidamente con un ejemplo. Hoy en el curso escolar, en el momento en que estamos hablando, tiene una matrícula la enseñanza media, o sea, los tres centros de la educación media, de 385 alumnos. Esos 385 alumnos tenían una secundaria mediana en cualquier otro lugar. Sin embargo, eso implica que hay que buscar entonces tres claustros con tres profesores de matemática como mínimo, con tres de lengua española, con tres de inglés. Hay que buscar tres directores, hay que buscar tres subdirectores, o sea, tres consejos de dirección. Quiere decir que esto complejiza la situación de la Ciénaga de Zapata. Y el trabajo con la cobertura, o para mejorar la cobertura y solucionarla, por supuesto que es un trabajo de estrategia. Esto es un trabajo a largo plazo. Por ejemplo, y aquí se escucharon opiniones donde se hablaba de docentes egresados de la escuela pedagógica. Sí. Hoy nosotros tenemos en las escuelas, en la escuela pedagógica, 31 estudiantes de las especialidades de preescolar, especial, primaria, inglés. Y tenemos ahora captado 19 estudiantes para el próximo curso de un plan de 18 que tiene el municipio para llevar esta escuela. Quiere decir que es un trabajo a largo plazo, además de un trabajo en el orden no solo vocacional, sino en el orden también de la familia. Muchas veces hoy la familia se convierte en una barrera a la hora que los estudiantes al culminar noveno grado deciden inclinarse por las carreras de la especialidad de pedagogo. Muy bien, amigo mío. Bueno, Radio Oyente, vamos a refrescar un poquito el programa, aunque no está caliente ni nada más, sino que nuestro amigo Cuñar nos está dando una explicación de lo que está sucediendo ahora mismo en el sector educacional, este sector tan sensible y tan importante para nuestro territorio. Entonces, mago del sonido Morejón, refresque usted un tanto el programa con otro número musical que el compañero director municipal de educación, Cuñar, me pidió: La Nueva Escuela, por Paulo Milanés y Silvio Rodríguez. Esta es la nueva escuela. Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva. Como tú. Los lugares alzados

de precisamente la obra de nuestro comandante en jefe, porque solo conociéndola se puede entonces mantener su legado histórico. Y pudiéramos poner como ejemplo en la primera infancia, o sea, estamos hablando de los niños y las niñas desde hasta 5 años, pues este trabajo va desde identificar la figura del comandante en jefe en fotos o imágenes, hasta identificar cualidades de la persona de este supremo líder de nuestro pueblo. Y que a eso se le incorpora también, digamos, el conocimiento del epíteto que lo caracteriza como el comandante en jefe. Y en cada una de estas, de los salones y en las aulas de preescolar, debe haber una foto del comandante jefe. Además, hay otras actividades que se realizan con este nivel educativo, donde tenemos montaje de coros, juegos con argumentos, declamación de pequeñas poesías, montaje de exposiciones, en cuyo trabajo es importante la planificación, la participación de la familia a partir del nivel de estos educandos. En el caso, por ejemplo, de la educación primaria, pues hay una parte que entra por el currículum, o sea, a través de los programas de las distintas asignaturas, o sea, la clase, donde se destacan las cualidades del comandante en jefe, y se realiza también estudio y visitas, por ejemplo, a los lugares donde estuvo el comandante en jefe, de lo cual se ha estado hablando aquí, o sea, lugares como Cayo Ramona, Buenaventura, Soplillar, Playa Girón, Punta Palizada, Laguna del Tesoro, entre otros, que también está concebido que se vaya allí no solo a visitar, sino para darle tratamiento a la personalidad del comandante en jefe. Así también el tratamiento de efemérides, la dramatización de hechos históricos vinculados con la figura de este gran líder. Y por ejemplo, en el caso de la secundaria básica, tenemos la vinculación también con las asignaturas, y no solo las asignaturas de formación ciudadana, historia o cultura política, sino todas las que sin forzarla posibiliten el estudio del pensamiento del comandante en jefe, que como Martí, creo que no hay un área que tenga que ver con los humanos donde no haya intervenido. Así, por ejemplo, se incorpora, además de lo anterior, en este nivel educativo, el trabajo con el paquete Eduque, lo que existe información digital hoy, visualización de documentales, visitas virtuales a museos, por ejemplo, Virán, el Museo de la Revolución, que está concebido de una manera con animaciones y demás, que tal parece que los que lo están visualizando están dentro del museo. En todo este proceso hay que tener en cuenta también la vigencia del concepto de revolución, que creo que caracteriza todos los valores de nuestro comandante en jefe, porque bien definidos están en esta intervención. Y también no se puede obviar el estudio de la historia me absorberá, como el programa de la revolución que diseñó el comandante a través de su autodefensa desde los propios hechos de Moncada. Bueno, muchas gracias, Cuñarro. Está claro que muy bien concebido todo lo referente al pensamiento de Fidel y su legado por el Ministerio de Educación y, bueno, por supuesto, la provincia y el municipio. Ahora bien, vamos a aterrizar, como decimos, un buen cubano. Ya escuchamos el grupo de entrevistas que realizamos días atrás con los maestros y estudiantes. Y la generalidad coincide que sí, que conocen de las visitas. Pero esta pregunta va directa a usted como director municipal. ¿Usted tiene la percepción de que realmente todos nuestros profesores y maestros, más los estudiantes, conocen de que la Ciénaga de Zapata puede estar entre uno de los territorios que con mayor claridad puede mostrar la obra y el legado de Fidel Castro? Bueno, para no ser absoluto, hoy hay carencias por parte de los docentes del conocimiento de la obra de Fidel en la Ciénaga de Zapata, que como se ha dicho, es uno de los municipios que más recibió la influencia y la incidencia directa del comandante en jefe. ¿Qué sucede? Aquí hay elementos que debemos brevemente caracterizar, ¿no? Y es el hecho de que la familia hoy de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de la Ciénaga de Zapata, en su formación, en aquel tiempo no se trabajaba con la intensidad actual la historia local. Quiere decir que ya eso es un elemento. Conocían la historia de Cuba, pero no puntualizaban la historia del territorio. Quiere decir que esa familia tiene carencia del conocimiento de la vida y la obra de Fidel en la Ciénaga de Zapata. Ahora, hay otro elemento también que no se puede subvalorar, y es el hecho de lo diverso que son los claustros de la Ciénaga. Por ejemplo, muchos de los maestros y profesores de la Ciénaga de Zapata no son de este territorio. Entonces no tienen la vivencia también, tampoco, ni le llega a través de la familia. Y entonces lo que se está haciendo, si lo podemos asegurar, es un trabajo muy fuerte en dos vertientes fundamentales. Una, profundizar en la historia local y dentro de ello la actividad, la presencia del comandante en jefe en la Ciénaga de Zapata, y otra, la preparación de los docentes para que logren llevar a los alumnos los conocimientos. Y partimos del criterio ya dicho, que lo más importante de todo esto es poner a los estudiantes en contacto con aquellos lugares donde estuvo la presencia física del comandante en jefe. Muy bien. Bueno, Cuñarro, yo me comprometo delante de estos micrófonos que si el día que haga falta que el historiador esté, pues bueno, ahí estaremos, porque somos un educador más. De cualquier manera, una última pregunta, y que ya usted en parte la ha contestado. ¿Qué actividades extraclase se realizan o pueden realizarse con los estudiantes de todas las enseñanzas en nuestro territorio para demostrar la vigencia de ese pensamiento y de ese legado de Fidel? Bueno, son diversas, pero podemos señalar, entre otros, por ejemplo, los concursos, excursiones históricas, visitas, conversatorios y encuentros con personalidades que de alguna manera se vincularon con la figura del comandante en jefe en la Ciénaga de Zapata, igualmente que otras que están relacionadas con la utilización de la bibliografía que hoy está en nuestras bibliotecas de los centros educacionales, donde ellos pueden buscar información, realizar trabajos extra clase, en fin, un sinnúmero de actividades donde no podemos ignorar tampoco el aporte que hace la organización de Pionero José Martí. Muy bien. Ahora, Cuñarro, ahorita conversábamos aquí, ¿no?, dentro del estudio y fuera de los micrófonos, que vista hace fe. Y cuando está demostrado desde hace mucho tiempo que cuando los estudiantes van a un sitio y el maestro le explica un lugar determinado, eso jamás se olvida. Y el conocimiento se fija con mayor validez. Nosotros lo podemos decir así, porque lo hemos hecho varias veces y usted lo sabe. Entonces lo que queda es un reto para seguir trabajando, para seguir mostrándole al estudiantado de la Ciénaga que todo lo que existe en la Ciénaga es obra de la revolución y del pensamiento de Fidel Castro. Nosotros creemos que sí, efectivamente hay que vivenciar la presencia de Fidel en la Ciénaga de Zapata, y para ello tenemos que, y lo estamos haciendo ya, pensar en el concurso de las distintas entidades del municipio y solicitar también el apoyo y la comprensión del gobierno en el territorio, que seguramente la tendremos para lograr que esto se materialice de esa manera. Cada abril sumamos victorias. Cada abril florece la convicción de que somos revolución y victoria. Bueno, mi amigo Cuñar, hemos abordado una serie de temáticas, entre ellas, bueno, el proceso docente educativo y el legado y la vigencia de ese pensamiento de nuestro comandante. ¿Usted quiere decir algo más? Aunque va a tener otra oportunidad a finales de este mes. ¿Se queda algo? Bueno, siempre quedarán cosas, sobre todo cuando se trata de algo tan sensible como es la educación y la formación integral de nuestros estudiantes, que al final son los que van a defender el legado de nuestro comandante, precisamente defendiendo y manteniendo y perfeccionando nuestro sistema, nuestro proyecto político. Y solamente quedaría el llamado a la familia, que bueno, después en el próximo programa se estará abordando el tema de lo necesaria que resulta su participación y su cooperación en el desarrollo de la actividad educacional en el territorio. Pues amigo, le damos las gracias a usted por ser tan responsable y gentil, ¿no?, al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con la educación en Ciénega de Zapata. Y al amigo o amiga Radio Escucha, les invitamos a sintonizarnos el jueves 26 de abril a la misma hora, 11 ante meridiano, para seguir anhelando que los retos de la educación cenaera se conviertan en buenas realidades. Mil gracias por sintonizarnos y, como siempre les dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la manta y no tumba el coco. Y no tumba el coco. Aunque va a la manta. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada. Y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber dentro. Gente que viene, gente que va, tiene que haber dentro. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber dentro. El extranjero y el nacional, tiene que haber dentro. Debajo de la cama está el mar. Tiene que haber dentro. Hay pa' que haya mundo y humanidad.